es para los obreros de San Luis, para su lucha. Hoy miré en el periódico y leí tus palabras hoy, que hablaban de cómo hoy nos pegaban una y otra vez. Hay que entender lo que nos pasará, hay que luchar, escuchen hermanos, porque van a luchar hoy. El sistema nos oprime, nos golpea y nos matará. Hay que entender y comprender. Con lucha, no todo está perdido. Con lucha, todo está perdido. No. Con lucha, todo está perdido. Con lucha. Venga, Sarrenque, venga, Sarrenque. Galáctico.